en el Raider. Se tomado el locutor. Interferencias. Catecismo eléctrico. Reciente. Quemando el transistor. Amantes de la carne cruda. Lo que ha dado trapo. Sin manos ruda. Lo que ha dado trapo. Guitarras delincuentes. Lo que ha dado trapo. Cerveza caliente. La C. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. A matarse la carne cruda, me he cansado el trapo. Mis manos cornudas, me he cansado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cansado el trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡apa, gente! Saludos desde Irola Irratia en este sábado 20 de febrero. Bueno, vamos adelante con una nueva edición de Rock a todo trapo. Hoy tendremos grupo invitado. Por fin vamos a tener por aquí al trío de Bermeo de Hammer Killers. Vienen presentando su último trabajo, su tercer disco, Rock and Roll Division. Así que tendremos tiempo para charlar largo y tendido con ellos, será a partir de las 5 de la tarde. Y mientras tanto presentaremos alguna que otra novedad. Por supuesto, el nuevo trabajo de Accidente, Pulso. Discazo que se han marcado. También escucharemos una nueva banda bilbaína que se llaman Nalga y que también tienen grabado ya su primer disco. Escucharemos algún temita de ellos. Bueno, y lo que vaya surgiendo, porque ya os digo que a partir de las 5 arrancaremos con The Hammer Killers y esa charla. Bueno, para empezar el programa, hoy tenemos por aquí a Sugus, a la banda madrileña, que hacía tiempo que no les enchufábamos, y bueno, vamos a escuchar algo de lo que fue su último LP, Ciclostes. Menudo discazo se marcaron la banda de Madrid, y esto se titula Indomable. Encerrado y hundido, no vas a cambiar. Look at Indomable. cantando a muerte en los sacros del rock. O en el barrio fuimos creciendo, me ganaste a mí, te gané yo a ti. Corriendo detrás de los pijos o delante de la madera, evitando nuestro primer pico. Sobreviviste a mí, sobreviví yo a ti. Si tu historia te ha tratado mal, nunca mires atrás. Volaré junto a ti. No eres un perdedor. Si te posteaste en el camino, dame la pala y haremos que te pongas en pie. Si han dado muerte a tus sueños, otros no serán. Escribimos con sangre hace tiempo una historieta sin final. El ruido de nuestra risa hasta se subieron la mejor canción de amor. Si tu historia te ha tratado mal, nunca mires atrás. Volaré junto a ti. No eres un perdedor. Has perdido el último tren. Nuestros queridos y añorados Motociclón, hemos enchufado este temita recordando su disco Costras y Tachuelas, el último, perdón, no fue el último LP que dejaron, ojo, su tercer, este era su tercer disco, ¿no? O ando un poquillo despistado, o mal de memoria. Bueno, hemos escuchado Compadre de Motociclón, y bueno, vamos a seguir adelante ahora con una banda italiana que han sonado por aquí en alguna ocasión, se llaman Silver Cooks. Y tienen un magnífico LP, esta banda de punk rock. Vamos a escuchar para empezar esto que se titula Killer. Silver Cooks. Yeah! Bueno, el LP es del año 2011, sin título, Silver Cooks, y el título de esta canción también, desde Italia. Señor, pues esta banda de Roma, Silver Cooks, es lo que acabamos de escuchar. Un par de temillas hemos oído de ese buen LP, editado por un sello italiano también, como es White Thur Records. Vale, seguimos adelante, rock a todo trapo, 20 de febrero, recuerdo que hoy tendremos a los Hammer Killers por aquí dentro un ratillo, y ahora vamos con una de esas novedades que tenemos, que se trata de esta nueva banda bilbaína, nueva pero formada por viejos conocidos. Se llaman Nalga. Ya pues con nombre cachondo para empezar, y bueno, sus componentes pues son cuatro. Está a la voz Koldo, que bueno, ha pasado por un montón de bandas y siempre ha estado metido en grupos, grupos como Distrito Suicida, también estuvo una temporada cantando con MCD, si no recuerdo mal, también con Motor Sex. Estaba también últimamente con último Enemigo, y también con quién más eran, hay otra banda que ahora mismo no recuerdo, que estuvieron tocando en el Reper Rock. Bueno, en cualquier caso, gente ya curtida y que lleva años tocando en bandas. Jimmy está a la batería, también durante años baterista de MCD, Arman al bajo y Roper a la guitarra. Es una banda de punk rock, así, sin demasiadas pretensiones, con cachondeo, y tienen ya grabado un disco con cuántas canciones, bueno, no sé, luego os lo comento con más detalle. Quizás les tengamos por aquí un sábado de estos, presentando esto que ellos han titulado Sonamos como el culo, por algo se llaman Nalga, ¿no? Y para empezar, esto se titula De mala hostia. De mala hostia estoy. Bueno, pues es el sonido punk rock de Nalga. Que bueno, ya veis que bueno, que mala hostia también tienen, y saben sacarla en temas como este, con esa dando stop a quien hay que dar, ¿verdad? Vale, bueno, vamos a escuchar ahora alguna que otra canción más, que hemos dicho que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 temas. Bueno, vamos con esto que se titula Chacurra. Tintán, Nalga desde Bilbo. Ay, por si no había quedado claro. Venga, vamos con otro temita. Vamos con ese, se titula Por cojones, no, son Nalga. Bueno, pues dejamos de momento aquí a estos chavalotes nalga, chavalotes ya maduros, como os decía, que es peña que lleva ya tocando muchos años. Y precisamente hoy tienen concierto, ya para quien nos los pueda estar escuchando en directo en esta tarde de sábado, pues esta noche van a estar Nalga y Bajo Axpe en el Bar Carisma de Astrabudú a partir de las 10:30. Vale, vamos con el asunto de Accidente y ese nuevo trabajo de esta banda de Madrid, su tercer disco. Empezamos rápidamente porque, nada, en cosa de 5 o 10 minutillos estamos ya charlando con los Hammer Killers, que ya están por aquí. Como os decía, Pulso se titula el disco, trae 10 temitas y siguen en su onda, pero mejorando. Se nota que va evolucionando la cosa y que las composiciones son mejores y tal. Y que yo creo que dentro de su punk rock, pues empieza a notar quizás más la vena, entre comillas, algo más, el componente rock, digamos. Venga, vamos con Pulso, tema que da título y abre el disco. Esa tensión, esa tensión, esa tensión, esa tensión. Dignidad no significa que no grites cuando duele, cuando hayas mordido el polvo y tus demonios te superen. Dejar el fuego en tus ojos, después te apretan los dientes. Bueno, pues ese era el primer tema del disco, Pulso, como se titula el trabajo, y bueno, vamos a seguir ahora con algún temilla más. Vamos con esta que se titula Vuestra Voz. Sueño que se rompe. Vale, bueno, ¿qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué temilla era? Bueno, he escuchado el disco unas cuantas veces, cierto es, y me ha entrado pero que muy bien este nuevo trabajo, este pulso. Y ahora a la espera de que la banda lo empiece a presentar en directo, creo, ya lo confirmaremos, que van a tocar en Bilbo hacia el mes de mayo, y creo que va a ser en Saspicatu. Ya lo confirmaremos, por si acaso estoy metiendo la pata, pero algún rumor he oído por ahí. Vale, pues eso, en breve estará disponible, digo yo que en breve, el vinilo, y creo que también va a salir en CD. ¿Qué más cosillas? Pues que lo tenéis a vuestra disposición para descargar desde el blog de la propia banda. También lo podéis escuchar desde su página de Bandcamp. Y si queréis aportar algún durillo, pues no les vendrá mal, desde luego. El sonido les ha quedado muy bien también. Y lo que os decía, las canciones, desde luego, redondas. Bueno, vamos a escuchar esto y titula Yo misma. Bueno, algún detallito más acerca del nuevo trabajo de Accidente. Se grabó en los estudios de Musigrama, que bueno, creo que son los estudios que lleva Pablo, guitarrista de la banda. Grabado en invierno de 2015 y bueno, pues eso, lo han grabado entre finales de 2015 y principios de este año 2016. Está masterizado en Sonic Iguana Studio en Estados Unidos por Max Giorgini, que bueno, me suena bastante el nombre de este hombre. Supongo que habrá producido, habrá metido mano en el sonido y la masterización de buenos grupos y buenas bandas y buenos discos. Y qué poco más, ¿no? Comentar, pues que ya es el tercer álbum. Que la cosa empezó en 2011, cuando sacaron ese disco, primer trabajo, Accidente, que en 2014 Amistad y Rebelión fue su segundo trabajo. Luego apareció el Split con sus compañeros Duelo en el año pasado, 2015, y ahora 2016, este Pulso. Una última canción vamos a escuchar para enseguida empezar a charlar con la peña de Hammer Killers. Vamos a ir con esto que se titula Bandada. We'll be right back. Bueno, vale, venga, dejamos el asunto accidente, ya tendremos tiempo de ir escuchando más temas de este nuevo trabajo. Y nada, vamos a ir enseguida ya con The Hammer Killers, aquí tenemos al trío de Bermeo. Bueno, para empezar, pues escuchar el primer tema de su disco, de su tercer disco, Rock and Roll Division, y así se titula la canción, un poquito, pues eso, que sirve como presentación de lo que es la banda y este pedazo de disco. Vamos con The Hammer Killers. Con este trayazo se abre este tercer disco de The Hammer Killers de la banda de Bermeo. Aquí tenemos al trío, Arratsaldeon, chicos. Iros acercando y saludando. Arratsaldeon, Javi. Apa ahí. Bueno, por fin. Sí, eso parece, ¿no? Porque nos hubiese gustado que haberos tenido antes, también un poquito de cara a lo que iba a ser la presentación del disco, sí, en el Anchoque y tal. Pero bueno, que esa inoportuna fiebre ahí... Sí, la verdad que estuve bastante jodido, ¿eh? Sí. Estuve 2 días con 39 de fiebre e incluso casi hasta 40, ¿eh? Fíjate que me imagino que sí, porque además yo pensaba, ¿no? Yo decía, joder, Si yo pensaba que Urchi era invulnerable... No, no, pero caí. Caímos todos en casa. Inmune a todo virus y enfermedad, casi como Lemmy, que bueno, el pobre se nos fue. Sí, pero bueno, pero Lemmy solo hay uno. Lemmy solo hay uno. Y a ti también te ataca, como a todo el mundo, claro que sí. Es. Bueno, bromas aparte, bienvenidos y nada, presentaros un poquillo, los tres. Para bueno, ¿cómo? Presentación de... Hola, soy Urchi... Y toco y canto. Vale, hola, soy Urchi, Urchi Hammer, toco el bajo y canto en The Hammer Killers. Vale, yo soy Unai, toco la batería y sin más. Que además eres el, digamos, el más reciente fichaje de la banda, el baterista. Apa, yo soy Aitor Bengoa y toco la guitarra. Bueno, Aitor ya lleva más tiempo. Sí, Aitor lleva desde el 2008. Sí. Lleva Aitor. Bueno, pues yo creo, Urchi, si te parece, y como quizás haya peña que nos escucha desde la lejanía y... Ojalá. Y no sepa igual un poquito lo que ha sido la trayectoria del grupo, porque ya llevamos unos cuantos años de sí, The Hammer Killers. Sí. Pues igual hacemos un poco de resumen de cómo empezó todo el tema y lo que han sido estos años hasta llegar a este punto. Bien, bien. A ver, la banda comenzó el 2004 con la formación de la más de media formación de la ex banda antisocial, que éramos yo, Josu, la torre, y Teia, la batería, y se incorporó Cucu a lo que es a la guitarra solista. Empezamos los cuatro allá por 2004 y bueno, estuvimos hasta finales del 2007, pues tres añitos, pues funcionando bastante bien, rulando por ahí, tocamos bastantes conciertos y bueno, y pensamos que ya llegó el momento de tener que grabar por obligación, porque con la anterior banda no grabamos nada y a día de hoy mucha gente todavía me lo echa en cara que no grabamos nada. Y entonces bueno, decidimos grabar y grabamos el primer LP, Assassin Rock, con 14 temas, donde bueno, es una transición de la antigua banda a la nueva y se ve ahí pues típico ramalazo de punk y se ve comienzo del rock and roll. Y bueno, es un enclave como te diría yo, como el eslabón perdido de entre el mono y el humano, ¿no? Pues ahí ese punto clave del cambio de la banda. Y nada, ¿año del disco? 2007. 2008 salió, vaya. Uh-huh. 2007 grabamos, 2008 salió. Pero justo cuando salió empezamos a rular. La movida fue pues que Cucu, bueno, tenía otros proyectos personales y a raíz de eso, pues bueno, amistosamente dejó la banda y pues empezamos a rular unos cuantos conciertos, pues yo, Josu y Telle. Pero premiaba un guitarra solista. Y un día, pues en el skate park nuevo de Bermeo, estuve hablando con Aitor. Le comenté así que Cucu había dejado de la banda y yo recordaba a él. Bueno, yo cuando era un chavalillo solía oír canciones del grupo que solía tener él. Bueno, sí, vamos de Guernica, sí, puta tendencia. Yo que os sé, conocíais entonces y... Sí, bueno, él es algo mayor que yo y bueno, es de la quinta de mi hermana y le conocía pues a raíz de que era el hermano mayor de un amigo mío, ¿no? De Unax. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos a hablar no sé qué y no lo dudó. Y entró ganas. Y hasta hoy. Tenía ganas. ¿Conocías la banda y que venían funcionando y tal? Y te molaba el rollo que hacían y eso, ¿no? Porque tú que tocabas en aquel anterior grupo... Punk, hardcore. También. Bueno, sí, o sea, vamos, sí, que más o menos... Sí, venimos todos del punk, sí. Vaya, por decir de alguna manera. Y luego nada, pues empezamos a rular con él, empezaron a salir temas nuevos... Y a nada que la banda estaba direccionada, pues bueno, pues el batería Telle se agobió y hubo... Hay un que sí que no y lo dejó. Y nada, estuvimos en ese tiempo, pues... Entraba gente, salía gente y no conseguíamos un batería y al final pasaron casi dos años y le entré otra vez a Telle y parecía que tenía ganas de nuevo y bueno, pues entró y decidimos que según entraba había que grabar porque había temas nuevos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues grabar. Y según empezamos a grabar, lo mismo, empezamos a presentar el disco y Josu dejó. Claro, dejó, tenía proyectos personales, dejó y bueno, pues... O sea, el Acero y Sangre... Me estás hablando de ese disco. Sí, del Acero y Sangre. Estaba todavía... Josu grabó el Acero y Sangre. Josu, o sea, lo grabó. Vale. O sea, en el CD aparece en la foto portada, o sea, en la foto de dentro, en el póster y todo. Él lo grabó. Tocamos un concierto presentando en fiestas de Bermeo y para el siguiente concierto ya... No, tocó dos presentándolo y luego dejó. Y nada, pues como tampoco, claro, dejó el guitarra, el guitarra rítmica, ¿no? O sea, al final, ajá, solista ya lo teníamos, sí, no nos hacía falta nadie más, así. Lo pensamos bien en Aitor, yo y Telle, y no hacía falta nadie más. Nos amoldamos un poco temas de principios y tal, que hacía eso, aquello, y nos dimos cuenta que sonaba mejor, nos gustaba más cómo funcionaba, ¿no? Y nada, pues estuvimos funcionando año y medio presentando el disco pa' aquí, pa' allí, y bastante contentos. Y bueno, pues Telle, por el tema de trabajo, pues tuvo que dejar la banda. Porque, pues como están las cosas, pues él, claro, él decidió enrolarse en la mar, ¿no? Y está trabajando en altura. Ahora mismo está, pues, yo qué sé, por el Atlántico, el Pacífico. Entonces, ay, yo, ¿por dónde estará? Admiro, ¿no? admiro a la peña de... Y nada, y dejó, fue una pena, él también tuvo mucha pena, porque ya la banda ya estaba direccionada bien, y teníamos una continuidad muy buena, había algunos temas nuevos y tal, y bueno. Y nada, pues dejó, y pasaron un par de chavales, y sin más, y le entré a Unai, porque Unai también anteriormente también fue uno de estos que entró, y bueno, entró a probar, y sin más no llegó a más, y le entré esta vez, y me dijo que sí, que tenía ganas. Y aquí estamos los tres. Y bueno, ha aportado Unai mucho, porque es una persona que tecnicismos y temas musicales y demás, pues es una persona que sabe mogollón, y quieras o no, ha sido un empuje muy grande para la banda. Y bueno, y Telle dejó el noviembre del 2014, y para enero del 2015 dimos el primer concierto con Unai. O sea, se puso seguido. Ajá. Y desde entonces no hemos parado. Y estuvimos desde enero hasta junio tocando bolos. Decidimos grabar una demo para tener para lo que es el disco nuevo, que nos ayudó mogollón, que lo grabamos con Borja Imach ahí en nuestro local de ensayo. Y a raíz de Unai, que conocía a Pedro J. Monje, fuimos a Chromatic City Studios a grabar. Y yo creo que y ellos están, ¿ves? Lo acaba de decir, estamos todos de acuerdo que es lo mejor que hemos hecho, ir allí, porque hemos aprendido mucho a lo que es musicalmente. Ajá. Yo sobre todo, y Aitor, más que nada Aitor, ha aprendido mogollón, porque Pedro J. Monge es un guitarrista de lo mejor que he visto. Yo creo que en España habrá pocos mejores que él. Sí, ¿eh? ¿Toca él en alguna banda? Sí, él es el guitarrista de Valdemar. Valdemar, sí, me suena que sí, es una banda de, sí, de metal. Sí, de metal, sí. Sí, sí, sí. El tío es un maquinón. Y bueno, y es un productor que flipas. O sea, nosotros fuimos ahí con 10 temazos y salimos con 10 cañonazos. Y a raíz de eso, pues la movida ha sido que la banda se enriqueció técnicamente mucho. Mucho, que a día de hoy, con nuevos temas que están viniendo o simplemente tocando lo que ya tenemos, se nota mucho la mejoría. Mucho, o sea, mucho. Que realmente os ha servido, pero ya no mucho. Solo para sacar un sonido y un disco. No, mucho, sino, mucho. Como para... músicos, claro. Nos ha, Aitor, de hecho, empezó a clases de guitarra con él y todo. O sea, te quiero decir que ha sido de la evolución que veníamos como banda, ha sido un punto de inflexión al que la evolución ha dado paso a como a otra liga, vaya. Estamos jugando ya en otra liga musicalmente. Desde fuera ha sido la sensación de que habéis pillado carrerilla y sí, de que mucha gente nos dice y de que gente. Este disco ha sido un salto bastante gordo. Sí, sí, porque al final, bueno, el otro disco era bueno. Sí, había muy buenos temas, había pero buenos fallaba temas, el sonido. Pero fallaba el sonido. Y había temas que sobraban también, ¿no? Pero solo había eso, bueno, no siempre se saca un disco con 10 temazos. ¿Entiendes? Como en este caso no hay desperdicio. Para mí no hay desperdicio. Hay unas mejores, otras peores, sí, pero no hay no hay una canción que digas, pues este igual sobraba, ¿no? En este caso no. Y lo bueno que hemos tenido es eso, que claro, hemos venido en una evolución constante y se ha notado que desde que grabamos El Acero y Sangre no hemos llegado a parar la banda para nada. Menos esos dos meses que ha faltado Unai, ¿no? Que entre Unai no hemos parado nada. Entonces, claro, esa evolución constante da pie a que salgan mejores temas, da pie a que esté yo más inspirado para poder componer, escribir letras, lectura, se suma todo. Entonces, claro, cada uno trae su trabajo hecho, hay que traer sus riffs, yo traigo los míos, mis letras, una ya aporta sus finales, y con sus comienzos, aquí me teníamos así, o estos cortes, o demás, y al final, pues somos tres, pero trabajamos como seis, al fin y al cabo. Porque cada uno trae su trabajo de casa y cada uno hace su trabajo en el local. Entonces cada uno hace dos trabajos perfectamente, la verdad. Bueno, pues Hay que dar la enhorabuena por el discazo, desde luego. Gracias. Que han pasado del anterior a este 2 años, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí, el cómputo que queremos que se mantenga es ese. O sea, de hecho ya estamos sacando temas nuevos, con eso te digo todo. Lo que no queremos es que llegue la hora de sacar un nuevo tema y que no tengamos nada, y tener que sacarlo a todo correr, o meterte en el estudio y tener que sacar en el estudio, perder tiempo, dinero. O sea, mejor tener los temas ya hechos, que tiempo hay, y llegar con los temas hechos. O igual alguno que no quede, yo que sé, pues que nos eche un cable Pedro, que es una máquina. Ajá. Y yo que sé, y se pone colaboración Pedro y tal tema musical que sea de él. Y sí, porque lo que sea, tenéis, ¿no? Claro, es que lo próximo que grabéis vais a repetir. Sí, sí, sí, está claro. Sí, sí, sí, sí. No, vamos a ir allí, y sí o sí. Unai ya nos dijo, es un tío de puta madre, os va a molar. Y es que luego la relación que hemos tenido, sobre todo yo, que he tenido una relación bastante más directa con el tema del disco a la hora de grabar, a la hora de que me mandaba algo, escucha esto, aquello, el otro, he tenido bastante relación con el tema WhatsApp y por email y tal, y la verdad que es que da gusto, o sea, cómo se involucra el hombre en el trabajo. ¿Dónde están los estudios? El estudio está en su casa, él vive en un adosado por Castro. Ajá. Él es de Baracaldo, pero vive en un adosado por Castro, y lo que es la parte de abajo donde tenía el garaje, la lonja y todo eso, se ha montado un estudio. Uh-huh. Que no es el típico estudio que llegas, que es un polígono y ¡buah!, ves ahí maquinaria, aquello, no. Son 2 habitaciones, en cada habitación tiene lo que le hace falta, uh-huh, y nada más, y con eso ya ves lo que suena. Es más, o sea, hace nada se le ha ido al hijo de Fito a grabar allí. O sea, te quiero decir que vamos de peña ya. O sea, el tío es bueno, se hace querer, se hace valer, trabaja que te cagas, y nosotros más vamos a ir allí. Respecto a... vamos, me imagino que le da igual grabar a una banda más orientada al rock o al rock, no, o al metal, no, que a una banda de, sí, yo que sé, sí, de sí, le da igual. Yo que sé, su hermano toca en lo Mocken Hoboken. Ajá, pedazo de grupo de Baracaldo, sí, pues bluesero, su, ¿no?, hermano es el cantante, es su hermano. Y él hace miles de colaboraciones en directo con ellos, porque él te tocará en un grupo metal, pero él es bluesero total. El Pedro J es bluesero total. Y claro, yo qué sé, pero ya hemos pasado nosotros, que somos rockeros, rock duro, rock and roll, como quieras llamarlo. Pasa ahí, yo qué sé, Rise to Fall ha ido. Rise to Fall, el último disco que ha sacado, que lo están rulando por China y por ahí, lo ha grabado allí. Ajá. También. Te quiero decir, yo que sé, ha ido el hijo de Fito también, que toca un rollo... Es un grupo Late to Scream, acaban de sacar a disco, y también eso, death metal melódico, ajá, death metal del de ahora, o sea, con influencias Killswitch, Engage, cosas así, o sea, que no tiene nada que ver con lo nuestro, en realidad. Ya, vale, vale. Bueno, ya dejando un poquito aparte el tema de la grabación del disco en sonido y demás, en cuanto a los temas y un poco el cambio que ha podido haber del anterior disco a este, en cuanto a estilo... Del algo anterior, más, digamos, más rock and rollero, ¿no? Bueno, del anterior a este, en el anterior ya lo veíamos venir, ya se estaba asentando lo que es el estilo de la banda, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, del anterior a este se palpa una mejoría, pero en la misma línea. Uh-huh. Ya el rock duro, ya. Sin tanto toque... Como diría yo, igual no hay tanto toque inexperto, por darte algún ejemplo, ¿no? Ese toque inexperto que a la hora de hacer rock y yo qué sé, que queda un poco sin llegar a la altura, ¿no? Con este disco ya hemos seguido esa línea, la hemos mejorado, y lo que estamos los tres de acuerdo es que ya la banda ya tiene su sonido. ¿Habéis encontrado el...? Sí, o sea, ya tenemos nuestro rock, ¿entiendes? Ya nuestros riffs, ya marca de Hammer Killers, los tenemos. Uh-huh. Al fin y al cabo es... Uh-huh. Son unos riffs y unas melodías muy míticas nuestras, que ya en las nuevas también vienen mejoradas, y ya el grupo tiene mucha personalidad en cuanto a lo que son a las canciones, ya. Uh-huh. Se está palpando ya. Sí, bueno, está claro que vosotros tenéis unas influencias bastante claras, ¿no? Que pueden ser Motorhead en número uno y luego más bandas, ¿no? Sí, pero... a ver, aquí al fin y al cabo cada uno oye una música diferente, ¿no? Sí. El que tenga una influencia tan directa de Motorhead es debido a mí. Así que claro, Aitor escucha Motorhead, igual uno y no tanto, ¿no? O igual poco, por decirlo de alguna manera. Pero claro, aquí cada uno, yo que sé, Aitor es mucho de rock, pero igual es más de Black Sabbath, por darte un ejemplo, ¿no? Y yo que sé, él ha mamado mucho Black Sabbath de chaval y habla de rock, pero también es muy hardcoreta. yo que sé, yo también oigo mucho blues, a mí Holy Wolf, yo que sé, y rock de los 70, Rory Gallagher y todas estas cosas me gustan mogollón. En cambio, una que es mucho de hardcore. Entonces, claro, se aúna todo. Al fin y al cabo, yo que sé, a Unai se le ha costado mucho hacerse al ritmo, que es lo más sencillo tocar un ritmo de batería de rock, ¿no? Que es lo más sencillo que hay. Pero claro, si vienes de un hardcore, de unos golpes específicos, aquello, pues hacerte a ello te cuesta, ¿no? Pero al final, sí, la influencia de Motorhead es muy palpable, pero es respecto a mí. Pero claro, luego al final, a la hora de hacer las canciones, yo qué sé, pues Aitor aporta mucho, yo aporto mucho, Unai aporta mucho, y el global que tenemos, pues bueno, hay, yo qué sé, hay muchos guitarreos que son rollo mucho Nashville Pussy, sí, ese tipo de rock and roll. Porque quieras o no, Motorhead es rock, pero tiene mucho, sobre todo el último Motorhead, tenía mucho rollo metal también, muy pesado. Es esa parte que no, nosotros no tenemos. Nosotros somos más rock and rolleros, ¿no? No quiero decir que vayamos a evolucionar por esa parte o por otra, ¿no? Las cosas como vienen, pero esa yo qué sé, pues, esa influencia de Motorhead es más mía, pero bueno, tiene influencias de Motorhead, de Black Sabbath, incluso Acept, Nashville Pussy, ACDC también podría tener, y luego hay toques punk también, que quieras sí, o no, venimos sí, todos del punk, y toques punk siempre va a haber, pero bueno. Bueno, el caso es que ha quedado ahí una explosión, un disco explosivo, pero con unos temas guapísimos. Sí. Que bueno, estas canciones, a la hora de ir a grabar, ¿ya las teníais desde hacía tiempo, ya maqueadas, o no sé, desde cuándo vienen los temas? Pues los temas vienen, la de Rock and Roll Division, de Road Warriors y de Muerte y Gloria, ya las tocábamos... Con Teyen no tocábamos Rock and Roll Division, pero Road Warriors y Muerte y Gloria sí tocábamos con Teyen. Luego cuando entró Unai, la siguiente que añadimos al repertorio del directo fue Rock and Roll Division. Y luego ya en el local del 2015, desde enero del 2015 hasta agosto del 2015, se maquinaron los demás, las otras siete canciones. Un par así un poco... precipitadas al final, ¿no? Yo que sé, la de A Prueba de Balas, la de Generación Perdida, fueron canciones precipitadas que teníamos que grabar para la demo, y yo que sé, la de A Prueba de Balas traje yo el riff principal, y Aito trajo el riff del corte. Van, no juntos, le dije, van juntos, ¿no? Sí, pues venga, pues van juntos, y así salió el tema, ¿no? Y yo que sé, y con la de Generación Perdida también. Cómo comienza lo del bajo lo añadí yo, pero el golpe de los cortes de bajo y trajo a Aitor y le dije, bueno, aquí le hace falta un comienzo bastante cañero que le metas con el solo, y al final una cosa y otra y sacamos. Y es más, luego tuvimos bastante complicación a la hora de aprendérnoslas, las dos, sobre todo esas dos. Claro, como eran tan nuevas, Aitor, pues había cachos que Aitor se liaba, había cachos que yo me liaba, pero bueno, luego llegó todo súper claro a la hora de grabar. Pedro flipó. Fue entrar, yo me puse el bajo, no hubo ni un fallo. O sea, grabé todo de tirón. Aitor grabó dos guitarras de tirón también. O sea, nos vino lo que es la demo como anillo al dedo. O sea, guay. O sea, yo me fui de vacaciones a Asturias a camping, y mi hija la mayor se pasó todo el camino cantando Rock and Roll Division. O sea, qué bueno. Que sí, o sea, se la sabía. O sea, vaya el estribillo y todo, tío. Y, o sea, que da la sensación, pues eso, de que estáis en una buena onda, que hay feeling, de que todo fluye bastante guay. Sí, y, sí. Y que, buena comunicación. Bueno, sois tres, está la cosa consolidada, ¿no? Que bueno, pues además, la ventaja de ser tres, ¿no? También bueno, que es muy importante, ¿no? Menos lío. Para ¿no? mí, menos es más. Sobre todo cuando cada uno lo tiene todo tan claro. Y trae su trabajo tan bien hecho. Yo que sé, una persona, yo que sé, Unai tiene alguna duda o lo que sea, yo sé que él por su parte en casa se pone los cascos de una batería eléctrica y toca, ¿entiendes? Y yo lo noto porque luego viene y se la sabe, cosa que igual en el ensayo anterior le costaba, y de un ensayo a otro se la sabe. O sea, te quiero decir que cada uno hace sus trabajos en casa, tío. Y al final, yo que sé, a mí me pasaba anteriormente con la primera formación que tirar yo solo del carro, claro, cuesta. A Unai le ha pasado que tirar solo él del carro cuesta, con otras bandas. Igual a Aitor en ese momento no, igual no ha tenido eso, pero yo que sé, pero al fin y al cabo, entrar tú en una banda que no tienes que tirar tú del carro, que cada uno trae todo hecho, O sea, al final fluye. Mucho más fluye. Cómodo. Claro, es que es eso. Al fin y al cabo, es que es la hostia. Cada uno trae lo suyo hecho, bien hecho. Y yo que sé, que hay que retocar algo, que esto no está bien, que esto no me gusta. Pues es que yo estoy abierto a críticas siempre, ¿entiendes? Y hay cosas que se cambian, hay cosas que no, y hay cosas que se añaden. Y ahí está el disco. O sea, bueno, oye, pues hablando del disco, vamos a escuchar algún tema más. Así. Cogemos un poquito de aire. De idea, ¿no? De aire, ¿no? Y remojamos el gaznate, muy importante. Vale, ¿queréis que escuchemos alguno en particular o...? A mí me da igual, ¿a ti cuál te gusta? A mí me gusta mucho, tío, el Devorador de Hombres. A mí también. Es que me parece un tema que muy tiene un puntazo que... O sea, ¿cómo está interpretada la canción? Sí. O sea, el miedo, que es que te da miedo escucharla. Te transmite lo que la letra, o sea, la forma de interpretar esa letra te asusta, tío, te intimida, es una pasada. Me encanta. Pues dale, y luego hablamos de ella. Sí, sí, porque claro, todos estos temas, en cuanto a letras y demás, están inspirados, pues supongo que en lecturas y en cosas y en películas o en historias. Sí. Y 1, 2, 3, 4 es la 5. Sí. Así que vamos con El Devorador de Hombres. Vaya tema. Además es que estoy flipando aquí escuchándolo por cascos. Bueno. Sí, sí, sí, se oye bien, se oye bien. La verdad es que sí. Pasote. Bueno, hablamos un poquito de eso, del tema de las letras y tal, ¿no? Porque también es una... Para mí es algo muy importante. Es la personalidad también de la banda, ¿no? Que son letras muy marcadas, ¿no? En cuanto a... Sí, siguen una línea desde el primer momento. Al fin y al cabo, bueno, siempre las he hecho yo. Y bueno, y con la constancia de hacer y hacer y hacer y hacer, pues al final se vuelve más fácil hacerlas, ¿no? O sea, coges soltura y al final... Bueno, claro, tú puedes tener una idea, puedes tener una información, pero plasmarla en una canción que te rime todo y que quede bien... Es difícil, al fin y al cabo no es tan fácil. Pero bueno, esta canción, yo qué sé. Esta canción, el título viene... Me acuerdo, en su día estuve viendo una película de Anthony Hopkins. No se llama, no sé cómo se acuerda, no me acuerdo del título. Que el tío era un magnate de... Yo qué sé, era un alto empresario. Y se va de viaje a Canadá con su esposa, su representante y tal. Y van a hacer una excursión con el representante y otro en helicóptero y tiene un accidente. Y en ese accidente pues se muere uno y se salvan tres. Pero en esa vuelta a casa les persigue un oso. Ajá. Y claro, y la leyenda dice que si un oso come por primera vez, un oso grizzly come por primera vez carne humana, que se convierte para siempre en un devorador de hombres, que ya no cambia de dieta. Y es el devorador de hombres, me sirvió de título para esta canción. Luego, ¿de qué viene la canción? Pues bueno, yo qué sé, ponte en un pueblo pequeño de, yo qué sé, de la misma Canadá, por darte un ejemplo. Ajá. Que vive muy poca gente y que el peligro acecha a la noche, que hay un oso grizzly, es pues una bestia de colosales dimensiones, ¿no? Como dice la canción, que está creando el terror, vaya, que da igual por donde te vayas, que te toca la puerta de casa y al fin y al cabo nadie se va a escapar, ¿no? Es en lo que trata la canción. Intento reflejar mucho lo que es el horror, la agonía, el intentar y no poder, ¿no? Que al fin y al cabo, o sea, que preferir que quemarte en una hoguera, que te coja él, imagínate lo malo que tiene que ser que te coja, ¿no? Que prefieras que te quemen, ¿entiendes? Tremendo, tremendo. Y al fin y al cabo el rollo es ese, ¿no? Que llega un momento en el que nadie se salva. Y al fin y al cabo el devorador de hombres sabe dónde te escondes, te mira a los ojos mientras vivo te come, ¿no? Al fin... No, son cosas, son vocabularios y que consigues leyendo mucho, comiéndote mucho la cabeza al hacer las letras. Siempre que tienes una rima, buscar una rima, sea en consonante o en ansonante, para que te pegue bien en la melodía. Siempre que sea un adjetivo, un adverbio o algo que vaya respecto a lo que va, ¿no? Es un... Le tienes cogido el truco, pero claro, cuesta, sí, ¿no? Le tengo cogido el truco, pero cuesta. La inspiración también... Pero la inspiración hace mucho, al fin y al cabo, ¿no? Yo qué sé, para hacer esta canción con un título más servido. Yo qué sé, para hacer la canción de Muerte y Gloria, que es una versión de Motorhead de... Ajá. Death or Glory... Uh-huh. La de Muerte y Gloria la hice a raíz de leer el libro titulado Stalingrado de Anthony Vivor, que había un capítulo que se llama Rattenkrieg, que Rattenkrieg es guerra de ratas en alemán, que se dio esa guerra de ratas ahí entre las calles de Stalingrado, entre rusos y alemanes y por medio civiles, y se le dio esa guerra, se le llama la guerra de ratas. Pues a raíz de eso... Pues me ocurre la canción, pero claro, tiene que ser una canción digna de los Motorhead, ¿no? Claro. Lemmy ha sido muy bélico siempre también y recrea mucho, de hecho el Death or Glory es un tema bélico y requiere un tema tan bueno, de un grupo tan bueno, de un letrista tan bueno como era Lemmy, requería algo bueno también. Ajá. Y entonces me puse a ello y saqué lo que es la canción... Respecto al libro que leí, claro, a ver, el libro te da para mucho, ¿no? Pero bueno, me basé mucho más en lo que es en el capítulo ese, por tema de vocabulario, por todo, me, o sea, está muy enriquecido, pero luego, claro, hay que plasmarlo, ¿entiendes? Hay que llevarlo al ritmo, a la melodía, a que te entre todo lo que quieras, porque en el anterior disco pecaba mucho en algunas canciones de cargar demasiado el texto, ¿entiendes? Ajá. Ahora sé hasta qué punto tengo que llevar el texto. Entonces, claro, pues eso me ha llevado a poder hacer una buena canción. Y bueno, en ese momento mi mujer estaba leyendo La ladrona de libros, que trata, que la historia la cuenta la muerte. Entonces dije, pues voy a unificar los dos temas y voy a hacer una canción sobre la batalla de Stalingrado, contado por la misma muerte, ¿no? En primera persona. Y es lo que lleva. Bueno, en esta ocasión sí tuve una referencia literaria, ¿no? A la hora de hacer. Bueno, el caso es que hay un curro detrás y... Sí, luego en otras pues no hay tanto, ¿entiendes? Yo qué sé, la de... Sí, bueno. Hablando con Aitor, me acuerdo que la de yo iba a decir, Generación Perdida. Sí, da la sensación, pues, bueno, que es un tema bastante... Bastante, claro, pero claro, es un tema que yo lo he vivido de niño. Sí, Él no tan niño. Y lo ha vivido. Sí. Yo ahí, yo qué sé, en mi barrio, en mi portal, de 10 pisos que hay, en 3 hubo yonkis y 2 están muertos, uno sigue vivo. Sí. Pero en mi plazoleta, si hay 8 portales, de media en cada uno había uno. ¿Entiendes? Y en el barrio no tengo que decir nada. Y claro, y merecía la pena hacer un tema, ¿no? Y al fin y al cabo, claro, es un tema que marcó mucho al pueblo, marcó mucho a muchas familias, muchas infancias, muchas adolescencias, y al fin y al cabo es un tema que todo el mundo sabemos que el caballo quien lo metió, ¿entiendes? Y ahora también se está barajando que el SIDA quien lo metió, porque el SIDA es un virus de laboratorio que supuestamente, quitando el supuesto, lo hizo el ejército americano, ¿no? Pues al fin y al cabo, todas esas cosas las metieron para controlar a la juventud. Al fin y al cabo, para tener ellos un control en todo. Y claro, pues yo que sé, merecía la pena. Y no es un es una letra que empecé y según empecé lo grabé. Pero quedó de puta madre. Eso ha sido así, vamos, que ha sido igual un tema más rapidillo, ¿no? En sí, a todo, pero bueno, pero al fin y al cabo también... Al final es un tema que tiene su carga social mucho más. En Euskal Herria por el plan Zona Especial Norte y más concretamente en Bermeo. Sí, que tuvo mucho. Bueno, claro. En muchas localidades. En muchas localidades. Yo que sé, la margen izquierda fue muy castigada, Lekeitio fue muy castigado, el Bilbo de entonces fue muy castigado, ¿no? Y en todos los lados, ¿no? Y al fin y al cabo, pues es un tema que, claro, pero lo hago rápido y se nota que tiene menos curro, pero claro, todo el curro que me curro en los demás se refleja en la facilidad de poder hacer unas letras. Ya, la prueba de balas también, no me costó tanto, pero es una letra bastante peculiar, ¿no? Y así, claro, pues me gusta... Pero bueno, esta temática es una fuente inagotable, pero vosotros, o sea, ¿tú si piensas seguir en la misma línea o a ver, buscar... otras alternativas, otras historias, otra... Una de amor o... Lo he estado pensando. No creas que no, lo he estado pensando. Lo que pasa es que a mí el tema de historia me tira mucho, pero claro, en este último disco tengo mis temas bélicos, mis temas de terror, pero también tengo mis temas sociales. Ajá. ¿Entiendes? Precisamente lo que acabamos de hablar. Es un tema social, guerra de clases es un tema social... A prueba de balas, que era uno, es un tema social callejero de un individuo en concreto, ¿no? Al fin y al cabo, si quiero. Claro, si tocas todo el rato la misma temática, al final las canciones se pueden hacer cansinas, ¿no? Entonces, claro, yo siempre intento esforzarme a hacer lo que mejor sé, pero ¿por qué no voy a hacer una canción de amor? ¿Quién lo dice que no? El amor se puede reflejarlo de diferentes maneras. Sí, tú puedes hacer una canción de amor sin decir ñoñadas, ¿entiendes? Hombre, por supuesto. Porque los sentimientos son los sentimientos. Al fin y al cabo, tú puedes describir esos sentimientos con un drama. ¿De amor, desamor o de, vamos? Con un drama mismo, ¿entiendes? Más... En un drama. Puedes hacer una canción de un drama en el que das a ver tus sentimientos de amor, ¿no? Al fin y al cabo... Yo qué sé, se puede hacer. O sea, no me cierro. Y ahora que estamos haciendo temas nuevos y estoy haciendo nuevas letras, se me ha pasado por la cabeza. Que tengo en la cabeza hacer temas de otra manera. Pero claro, con ese toque personal mío, al fin y al cabo, ¿no? Pues hablando de otra canción así que me llamó la atención, la de Chopper. que bueno, que no conocía yo al personaje y tal, y hostia, también, háblanos un poquillo, ¿no? Porque... A ver, el tema de Chopper viene cuando era en nuestra adolescencia, conseguimos el DVD, de Chopper, que la película no es que sea buena, pero nos impactó mogollón. Si tienes la oportunidad de verla, vela, porque es súper harta la peli. O sea, el espacio-tiempo que promueve la película... Una y se descojona vivo. Sí, tío, porque es súper harta la peli. O sea, la otra vez la intenté ver con mi mujer y no le moló. Ahora sí no le moló. Porque, claro, la película es muy harta, pero es que el personaje es muy harto, es muy loco. Es que hay que es verlo. Es una historia real. Es una historia real, pero es que lo jodido es que la historia es real. Y te lo planta ahí con una... con un humor sarcástico y con un toque loco en la película, y dices, ¿y este hombre de dónde ha salido? Pues es que ese hombre existía, ¿entiendes? Ese tío estuvo 18 años en la cárcel, y en la cárcel, o sea, cometió no sé cuántos asesinatos en las que se autoproclamaba el asesino, pero es que nadie lo creía, y las fuentes indicaban a otra gente, y se libraba de mogollón de rollos. Pasa que hizo tantos años en la cárcel porque dentro de la cárcel hacía reyertas, hacía movidas, incluso mataba gente dentro de la cárcel. O sea, el tío era un puto harto. Estamos hablando de Australia, ¿de Australia, qué año? De los años 80-90, sí. El tío era un yonki, pero era un yonki, era un loco, pero claro, se tomaba la justicia por su mano. O sea, se la tomaba con prosonetas que maltrataban a las mujeres, yo qué sé, se la tomaba con los camellos de que movían mucha pasta. Al fin y al cabo era como un Robin Hood, ¿no? Era como un Robin Hood. Se hicieron punky, ¿eh? Sí, un Robin Hood punky, ¿no? Al fin y al cabo, claro, él, yo qué sé, él le da igual estar con fulanas. Le da igual estar con fulanas, pero no le da igual al que las maltratasen. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Tenía su punto, ¿no? Le da igual ponerse, pero no le da igual que la gente se aprovechase de la gente que se ponía. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Al final el tío tenía su rollo, o sea, tenía su ética, ¿no? Al tenía su corazoncito. Sí, tenía su corazoncito al final, ¿no? Mamma y tenía mía. Su ética. Y luego el tío escribió un libro de sus relatos de la cárcel. Y ganó un bestseller con ese libro. Tiene un bestseller, o sea, Mike Chopper Reed tiene un bestseller. Que para tener un bestseller hay que tenerlo. Y luego, bueno, hizo varias colaboraciones y tal, y no sé qué. Bueno, el tío luego lo mató un cáncer hace... Que se pasó también a rapero y tal, ¿no? Sí, hizo unas colaboraciones con un grupo de rap de ahí. Y bueno, hizo alguna peli, una serie, yo que sé, pasó por la gran pantalla también. Y bueno, al final le tocó el cáncer la puerta y se lo llevó. Sin más, no lo pudo ni el plomo, ni la cárcel, ni las drogas. Tremendo. Un cáncer y se lo llevó. Y desde hace años que quería hacer el tema, ¿eh? Sí, lo tenía. Y bueno, y sí, lo tenía ahí en mente, pero bueno, pues nunca salía. Y claro, pues si llegué una vez con un riff así, un poco toque blues rockero, con el que empieza el tema, y dije, a esta le voy a meter, porque un rock and roll así, un blues rock and roll, para expresarte algo tan... Que le va bien, ¿no? Sí, que le va como el anillo al dedo. Vamos a escucharla, o sea... Pues dale, pues. Sin más. Pues ese personaje, Mike Chopper Reed, ¿no? Sí, ese es. Cárcel. Bueno, pues ahí quedaba otro de los temas de este Rock and Roll Division, tercer disco de Hammer Killers, aquí presentes en este Rock a Todo Trapo de 20 de febrero. Bueno, hablamos un poquillo de los directos y demás. El disco ya lo habéis presentado un poquito a lo grande en el concierto del Anchoqui. Sí, bueno, y luego con Porco Bravo también en el Iparraguirre el mismo fin de semana. Y bien. Que de momento, la verdad que contentos. Tenéis el repertorio bien maqueado, bien preparado. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? 50 minutos. ¿Para qué más, verdad? Tampoco... No, no, a ver, no más porque... A ver, se podría hacer más, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Se podía hacer más, pero... Yo creo todavía que como no somos una banda muy conocida, ajá, ¿entiendes? Tampoco hace falta agobiar a nadie. Eso. ¿Entiendes? No procede. Que la gente se quede con ganas es mejor que la gente diga a la gente, pues es que igual algo más corto hubiera sido mejor, ¿no? La movida es esa, a ver, si ahora cogemos tirón y con esto va bien y el siguiente ya la petamos, por decir de alguna manera, pues igual sí se alargará un poco más, porque ya con cuatro discos y tantos temas buenos, por decir de alguna manera, hacer descartes duele. Es difícil. ¿Ahora cuántos temas soléis soltar? 16. ¿16? 16 con un... y uno de ellos es versión. Ajá. Que hace tiempo que no tocábamos, pero bueno, a raíz que... de la muerte de Lemmy y con su consecuente disolución de Motorhead, ha muerto Lemmy, ha muerto Motorhead, pues tocamos la de We Are Motorhead, tal cual, en inglés, o sea, me he aprendido la letra, que por cierto es guapísima. ¿Te defiendes tú con el inglés? Sí, me defiendo muy bien, siempre me he defendido, sí. A ver, me defiendo para poder conversar y para todo, ¿eh? Para poder hablar escrito, leer, sí, bien. Fíjate, porque yo sí también se me había ocurrido pensar, ¿no? Ahora que llevamos tantos años ya arrastrando todo este rollo de las bandas tributo y tal, pum, pum, un poco pesado, ¿no? Que vosotros, no sé si estaréis a favor, en contra o paséis de todos, da igual, o qué os parecerá, pero vosotros podéis ser, por ejemplo, una estupenda banda tributo a Motorhead. No sé si es mucho decir... A ver, por hacer se puede hacer. Por lo, ¿no?, del tema de la inglés, por eso te lo preguntaba también. A ver, por hacer se puede hacer, ¿no? Pero bueno, que... tampoco me da pie. ¿Preferís? O sea, prefiero claro. Yo prefiero demostrar entre los tres la gran influencia, sobre todo que ha caído en mí, de Motorhead, y transmitir esa influencia en con la banda. Con nuestra propia creatividad. Con nuestra propia creatividad, claro. A hacer nada ya hecho, ¿entiendes? Uh-huh. Yo en contra de las bandas tributos tampoco es que esté. Lo que pasa que quienes hacen que el boom sea mayor es el público al final. El público no se recicla. ¿Yo qué quieres que te diga? El público no se recicla. Si el público, decir, el público es gilipollas. El público no, o sea, se recicla. El público en un alto se tiene porcentaje. Que reciclar. ¿Entiendes? El público se tiene que reciclar y tiene que empezar a escuchar nuevos grupos. Es que ese es el tema. Hay nuevos grupos que reflejan... lo que te he dicho, influencias de otros grandes grupos, ¿entiendes? Con su carisma y con su personalidad, ¿entiendes? Y ya está, yo qué sé, el otro día hemos tocado con Turbofuckers. Y Turbofuckers tienen una melodía y un brillo en las canciones y... ¿no? Que te puede recordar desde los Ramones a otros grupos, pero son ellos. Claro. Son Turbofuckers, ¿entiendes? Uh-huh. Tío, pues, ¿qué cojones, tío? ¿Te gustan los Ramones? ¿Para qué vas a ir siempre a ver a los Gramones? O a los Ramonetarra. Que puedes ir a verlos, porque ya no existen los Ramones, ¿entiendes? Y a todo el mundo nos gusta ver de vez en cuando, pero ya... Sí, no, a mí también, ¿entiendes? Ojo. Claro, a todo el mundo, pero, hostia, pero si te gusta eso, y hay bandas que se influencian de eso, vete a verlas, que seguro que te molan. Es que seguro, ¿entiendes? O seguro que no. Porque hay gente que son tan puristas. Nosotros ya hemos tenido críticas también, ¿entiendes? En plan como si que somos una imitación de Motorhead. La imitación de Motorhead es aquel que imita Motorhead. Aquel que hace, claro, una copia de Motorhead. Claro. Una cosa es tener una influencia, una cosa que sea palpable esa influencia, y otra cosa es que te guste o no. Que no te guste, vale, pero no digo, pero que valores de una manera o de otra, pues discrepo al final. Claro, yo no considero que seamos una imitación, no, a Motorhead. Yo considero que tenemos una buena influencia de Motorhead, pero de Motorhead, y te he dicho antes, de Black Sabbath, de Nashville Pussy o de otras bandas. ¿Que más predomine Motorhead? Por mi estética, por darte un ejemplo, pues vale. Para mí, el Lemmy ha sido un mentor. por darte un ejemplo, ha sido un tío, es un mentor, pues bueno, en lo positivo, ¿entiendes? Que yo qué sé, que tampoco me pongo despisto los días y voy al Daniels, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es una persona bastante sana, por dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero en el tema de, yo qué sé, de estética, esa estética que lleva la Lemmy, esa estética, yo qué sé, bélica, motera, esa estética de los Ángeles, que se usa mucho en Los Ángeles. Ajá. O sea, esa es la estética de allí, de Los Ángeles. No, al fin y al cabo, bueno, esa estética más la suya, ¿no? Pues esa influencia, pues yo qué sé, pues todo el mundo al fin y al cabo tiene. Yo qué sé, ¿cuánta gente ves que con el pelo liso, a medio a lo casco, con una chupa de cuero y con un nick de los Ramones? Y no por eso está imitando a los Ramones, ¿entiendes? Pero bueno, es normal que la gente tenga una influencia concreta y de alguien concreto o de algún grupo en concreto, ¿no? Y a mí me pasa con Lemmy, yo qué sé, y a... Igual a Aitor no le pasa, pero Aitor tiene su estética y aún tiene la suya, yo qué sé, al fin y al cabo. Ahora mismo es difícil inventar nada. ¿Me entiendes? Está todo inventado. Al fin y al cabo, Lemmy inventó lo suyo, por como muchos otros grupos inventaron lo suyo, ¿entiendes? Pero claro, ahora entrando ya enseguida en el 2020, como quien dice, ¿qué vas a inventar? Claro, nada. Los Hammer. Ya, los Hammer, sí, pero no está inventado, porque al final tiene unas influencias. Te quiero decir, Motorhead se inventó él al mismo, al fin y al cabo, porque no había esa música. El otro día hablando con un tío mayor del barrio, un cincuentón de la época también que hemos estado hablando antes, y un superviviente, Santi Pollo. Santi Pollo, él me dijo, la primera vez que oyó en el 81, en una lonja que tenía en el pueblo, que no sé quién trajo un vinilo de Lace of Space, que lo sacaron en el 80... Decía, Urchi, es que nunca habíamos oído nada así. Claro, claro, claro. Me decía, nunca habíamos oído nada así. La primera vez que oímos, o sea, se rayó el disco de tanto oír. O sea, decía, era lo más cañero que nunca habíamos oído. Pero claro, es que hasta el Ace of Space, ¿qué había parecido? Nada. Es así. Es que ahora todo eso está hecho, pero claro, ahora lo que nosotros hacemos entre los tres es lo nuestro. Efectivamente. Pero claro, es que es muy toque personal y vuestra. Claro, pero es que es muy difícil que no tenga influencia. Dime un grupo que no tenga una influencia de nadie. No, que tenga está, más está, o menos. Está claro. Comparto. Igual nosotros tenemos más, tenemos menos. Yo, estéticamente me parezco más. O sea, tengo más similitud, menos. Vale, pero es que, ¿quién no lo tiene a día de hoy? Cuando ya está todo hecho. ¿No? Yo lo pienso así. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Y estábamos hablando también de eso, de los conciertos, de los directos. Mira, y hablando de temas tributo, el día 30 de abril. Sí. Está hablado, pero bueno, el otro día me lo confirmó Asier Kiriketa que vamos a hacer un homenaje a Lemmy en Vitoria. Ajá. Donde contó con nosotros. En su día contacté con él con el segundo disco, pues para movernos y tal. Me dijo pues que no andaba en ello tal, todavía entero y tal. Y bueno. Y a raíz de eso, pues bueno, contactó conmigo y le dije, tío, hemos sacado disco, pásate por el Anjoki. Y según me vio después del concierto, me dijo, vais, sois una puta apisonadora. Y me dijo, tenéis que venir al homenaje. ¿Dónde va a ser esto? En Vitoria, no sé si va a ser, no sé en qué sala va a ser, ¿eh? Igual en el Gelderado, igual, puede. No sé, todavía no tengo información, pero bueno, ya la tendrás y ya la podrás decir. Pero bueno, vendrán los Motorhits que hacen tributo. Ajá. Se unirá Podri de Ratzinger, se unirá con los Motorhits, porque Podri está haciendo ahora mismo un proyecto personal, porque Podri es muy Motorhead como yo. Uh-huh. Somos hermanos Motorhead, como Motor Bro, le suelo decir yo, que tengo mucha amistad y mucho feeling con él, y solemos hablar mucho. Es un buen compositor también, a mí me gusta de otra manera, pero bueno, tenemos siempre tema donde hablar, ¿no? Y él tiene un proyecto en el que está haciendo con Motorhits, que les ha grabado lo que son los temas de Motorhead, y él está poniendo la letra en castellano, unas traducidas casi literalmente muy, muy, muy, muy originales, y otras pues vivencias diferentes. Uh-huh. Y él tocará igual 5 o 6 temas de esos, y haremos como una especie de glam, ¿no? Estaba previsto salir nosotros, tocar algunas, que entre Podri que colabore, que yo colabore con los demás, queremos hacer como una fiesta, ¿no? Uh-huh. Ah, pues puede ser interesante, claro que sí. Sí, va a estar guay. Me has dicho finales de abril. Sí, finales de abril. Que es víspera del 1 de mayo, que es festivo, lo que pasa es que creo que cae en sábado. Cae sábado, creo que es viernes. No, cae domingo y es sábado el festival. El concierto el sábado, vale, bueno. Y de festis, conciertos que tenemos programados, pues bueno, están saliendo cositas, porque ahora estamos bajo el rooster de Muskerra Koizpenak, que apostó por nosotros y bueno, hemos empezado poco a poco. Bueno, ellos hacen su trabajo, yo hago el mío y bueno, nosotros hacemos el mío, vaya. Estamos en estamos despegando, como he dicho, a otra liga en el que ya hay gente que hace algo por ti, ¿no? Uh-huh. Que te quita trabajo, te da facilidades, yo qué sé. El concierto de la Anchoque ha sido gracias a ellos. El otro día salimos en Legara gracias a ellos, a Muskerrak, que nos hizo una entrevista muy buena, Pablo Cabeza, que por cierto le encantó el disco, nos felicitó y todo, o sea, nos dijo que era un cañonazo. Y bueno, y claro, vamos poco a poco. Hay conciertos que los conseguimos nosotros, o se nos están llamando para ir. Doy pie que hay esos conciertos, pero bueno, ellos se moverán también, yo que sé, festivales, salas, aquello, que viene un grupo de no sé dónde, os meto con ellos. Ajá. Al fin y al cabo vamos a seguir en una línea más de salas y tal, donde con su ayuda y con lo que hagamos nosotros, pues bueno, la banda va a ir poco a poco despegando y teniendo, no sé, bueno, dos, pues tres festis por mes. Bueno, ahora justo en marzo no tenemos nada porque no ha caído nada, ¿no? Pero en abril tenemos dos. Tocamos en el Mogambo con Motor Sex y con Turbofuckers. Hostia, buen cartel. Muy buen cartel. Encima la Mogambo, que es un sitio también bastante mítico, ¿no? Y me llamó el cabrón de Nico la otra vez y me dijo que iban a tocar con Zona 84, los argentinos, y al parecer que no pueden venir, y como tenía ya cerrado, pues contó con nosotros y con los Turbofuckers. Y ¿qué día ahí, es eso? El 23 de abril. De abril. Y el 30, allí. Estamos ya cerrando para el 13 de mayo en Bermeo, para presentar disco en Bermeo. Y luego a finales de mayo también estamos cerrando otra en el Gasteche Zorroza. Y bueno, y en julio pues vendrá algo. Julio vendrá algo, yo qué sé. Fiestas aquí o fiestas de allá o algún festival. En cualquier caso, si alguien está interesado en que The Hammer Killers toque y tal... Yo qué sé, pues alguien, ¿no? Se tiene que poner en contacto con... A ver, el que quiera que toquemos en algún lado... O se puede poner en contacto directamente con... Se ponga en contacto conmigo. A ver, si es alguna promotora en concreto, yo le trasladaré el contacto a nuestro management y ya está. Y ellos arreglarán. Si es algo más... Pero vamos, que si tienes que tocar en un garito... En un garito, claro. Si el que quiera que tocamos en un garito, vamos a tocar. Y no hace falta ya meternos en camisas de 11 varas. Vamos y tocamos, hago yo el contacto y vamos a tocar. No sé si habréis pensado en ello o tal, pero joder, a mí me gustaría veros, por ejemplo, en El Tubo, en Baracaldo, que es un... Sí, estuvimos para hacer... 50 personas y ahí se puede concentrar una energía que... Bueno. Estuvimos para hacer allí, pero claro, justo nos cuadró grabando. Y le dije que no podía ser. Y me dijo, le dije más para adelante. Y me dijo, es que más para adelante, es que tienen todo ocupado. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, son garitos que tienen todo ocupado. Y bueno, pues si sale, vamos. Yo no tengo ningún inconveniente en ir. El que quiera contactar con Hammer Killers, puede contactar. Y a raíz de ese contacto, se puede cerrar lo que sea. O sea, nosotros estamos abiertos a todo. Con ganas, claro. Yo qué sé. Me está contactando gente de Holanda. Me está contactando gente de Francia, me está contactando gente de Alemania. Claro, yo estoy metido, soy del club de Motorhead Bangers, del club oficial de fans de Motorhead. Y claro, hay mucha gente que está al día de nuestro trabajo y la peña. Escucha el disco y flipa. La peña está flipando. Me extraña. O sea, yo que sé, he mandado discos a Estados Unidos, he mandado discos a Holanda, he mandado discos a una radio de Francia, a otra en Valleca, no sé qué. La gente lo está escuchando y quiere. Y claro, hay gente que quiere que toquemos. O sea, el otro día hay un pureta, tío, Jean-Claude se llama, pero pureta, ¿eh? Aquel 60 ya tendrá cerca. Ha oído y flipa. Y, o sea, me vino el otro día con un listado de salas que podemos tocar en el norte de Francia. Y luego tengo otro tío que de Holanda, que su mujer es española y tiene un grupo tributo a Motorhead que se llama Motorblock. Y me ha dicho que quiere que vayamos sí o sí a tocar. O sea, el tío es mega fan. O sea, mega fan. Y me ha dicho, tocamos en una sala de aquí, en otra de allí. Y luego, si queréis, hay otros Motorhead Bangers que quieren que toquéis en Alemania y hacéis Francia, Holanda y Alemania. Y nosotros, pues, súper contentos. Pero claro, para eso hay que tener un poquito de buchaca. hacer un poco de dinero. Aunque sea partir con algo de dinero y con lo conseguimos no salir perdiendo y salir con llegar con un poquito de más, ¿entiendes? Vosotros tenéis ahora mismo buena disposición en el sentido de igual trabajos, vacaciones. Lo bueno que tenemos es que Unai todavía Unai está acabando la carrera de Bellas Artes de diseño. Él hizo diseño gráfico, ahora está haciendo Bellas Artes. Aitor trabaja para él, entonces tiene esa disponibilidad. Y yo lo bueno que tengo, que en el trabajo que estoy trabajando ahora, estoy trabajando a cuarto turno y hay semanas que trabajo solo el fin de semana y entre semana libro. Entonces, claro, podría pillar esos dos días libres que trabajo, porque tengo horas de libre disposición, y nos podríamos ir de lunes a domingo y hacer una ruta. Imagínate, tocar martes en tal sitio, jueves en tal sitio, viernes en tal sitio y domingo tal sitio y venir para casa. Se puede hacer. Y lo bueno es que tenemos la facilidad para poder hacer, porque hay, o sea, ya hay gente que quiere que hagamos. Hay salas donde se pueden ir a tocar. O sea, hay gente predispuesta a ayudarnos para ir. Entonces, claro, pues yo qué sé, igual después de verano, pues igual nos echamos al barro. Tiempo al tiempo, ¿no? Claro, y luego hay gente en el estado también que ha contactado con nosotros, gente que ha oído el disco y quiere hacer intercambios, tocar nosotros en Castellón y luego ellos en Bermeo o en la zona, tocar nosotros en Madrid y aquí. Hay gente que se está interesando, o sea, ha tenido bastante buena aceptación el disco y hay gente que se está interesando y nosotros muy contentos. El disco que es autoproducido, que lo habéis sacado vosotros, sí. Que igual si hubiese detrás alguna compañía o tal, incluso esto podría crecer a un mayor ritmo, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo espero que este disco sea el disco que nos abra las puertas, ¿no? Aunque ya tenemos otros dos por detrás y este sea muy bueno, yo creo que este disco será el que nos abra, yo creo y espero que sea el que nos abra las puertas para futuras cosas. En este ¿no? caso, el boca a boca, las redes sociales y todo esto juegan un papel fundamental. Pero porque el disco es muy bueno. Yo creo que quien lo escuche va a decir, hostia. ¿Sabe lo que pasa? Que la gente que lo ha escuchado y le mola. Pero claro, luego hacer... Claro, el que te lo editen o te lo distribuyan va a cambio de un negocio, ¿entiendes? Ya. Y él te dice, es muy bueno, pero otra cosa es que se venda, ¿entiendes? O la publicidad que tenga, o la difusión que pueda llegar a tener, ¿no? Que es muy importante, al fin y al cabo. Tener un padrino en esto que se te moje hace mucho. Claro, y yo que sé, he hablado con diferentes distribuidoras y unas sí quieren, pero me dicen, pues es que claro, es que CD tampoco se vende tanto. Hay que sacar igual vinilo. Y claro, este disco pa' vinilo es un discazo. Buah. Pero claro, pero son 1000 pavos o 2000 pavos, ¿entiendes? Que hay que... No, sí que hay que apoquinar para sacar 500 copias de vinilo son 2000 euros. Y no hay. Porque hemos dejado 2000 euros, hemos dejado 2000 euros, 2000 y pico, hemos dejado en grabar, en sacar 500 copias de CD, en camisetas... Y la nueva lona que tenemos que nos acompaña a todos los discos, a todos los directos. Es un gasto que el 75% ya lo teníamos, el otro 25% hemos apoquinado nosotros. Que es un 25% que bueno, que no duele tanto, sí, porque con la ilusión que llevamos encima los tres, no duele tanto, ¿no? Pero imagínate ahora poner 2000 pavos para 500 vinilos. Digamos que estás sembrando y que bueno, luego quizás. Claro, eso es. Y que siempre hay tiempo para sacar este disco en vinilo, ¿entiendes? Igual el siguiente sacamos, pegamos un pelotazo y a la gente le mola y empezamos a movernos y sale el otro en vinilo. Tienes tiempo para reeditar este en vinilo. Porque al que le mole, te va a comprar el vinilo. Claro, claro, claro. Porque yo, si compro algo, compro vinilo. No compro nada más. Ya vi la colección que pusiste el otro día. La foto de Motorhead. Yo si compro vinilo. Y en casa tengo un montón de vinilos, ¿no? Es algo, yo que sé, ahora... Es algo muy ligado a la música, al rock and roll, al punk. El vinilo ha estado siempre muy ligado, ¿no? Hasta que entró el digital, cambio de mercado y nos jodió. Pero ahora es que el cambio de mercado también nos está jodiendo. Claro, porque el vinilo cuesta una pasta. Yo ya me estoy quitando de comprar ciertos discos porque me han pegado un subidón que... Claro, es que claro, antes por un mercado nos jodieron y ahora por el mismo mercado nos están jodiendo. Si vuelve el vinilo, pero vuelve el doble de caro. Entonces, claro, yo qué sé. El otro día también me he puesto en contacto con Potencia Hardcore también y bueno, he dicho mándame unos discos, aquello, lo otro, pues bueno, si mando unos discos aquí, otros discos ahí, otros discos aquí, y yo les digo ¿dónde los tenéis puesto en venta? Que me den los puntos de venta, porque hay mucha gente que me está contactando por mensaje privado, por la página de Me Gusta de Hammer Killers en el Facebook. Y claro, pues ¿cómo compro el disco? Pues transferencia bancaria, 2 euros de gastos de envío y te lo envío. ¿Y el precio que habéis ajustado? Son 8 euros. El CD son 8 euros. Y gastos de envío, 2. Sin más. 10 euritos. Que tampoco va más. O sea, te quiero decir, pero claro, si al fin y al cabo, si te puede llegar ese disco a la tienda de turno de tu barrio, o la tienda local que promueve punk, rock and roll o lo que sea, pues para nosotros es mucho más fácil. Es mucho más accesible para la gente. Y luego la gente, al ser tan más accesible, hay más ventas, que al fin y al cabo nosotros tampoco miramos por el dinero. Y si queremos es recuperar el dinero para el siguiente trabajo, ¿entiendes? Porque cada uno en este cambio, en este caso, pues Unai todavía no está trabajando. El día que esté trabajando, nosotros tenemos nuestro trabajo y el dinero que llevamos a casa lo llevamos de nuestro trabajo. Esto es un hobby y lo que queremos sacar es dinero con este hobby para seguir con este hobby para adelante. Para poder seguir adelante. ¿Entiendes? Lógico. O sea, que no tengamos que pagar el 25% este que hemos puesto ahora, que la siguiente vez no tengamos que poner. Que sea todo con el dinero que hemos sacado. Es lo que queremos. Entonces, yo lo que quiero es la máxima difusión del CD, que llegue a todos los rincones. Y es difícil. Y he tocado muchas puertas. Mucha gente ni te contesta, ¿entiendes? Aquí. Y una me decía, pero no te rayes. Es que, tío, por pura educación. No me interesa. Me contestas y ya está. No, no, es ¿entiendes lo que mínimo, te quiero es lo decir? Mínimo, es lo mínimo. No me interesa. O en estos momentos tengo 1000 proyectos en el que no puedo abarcar con el tuyo. O mentirme, me da igual, pero contéstame. Claro, ¿entiendes? Claro. Que si me estás mintiendo, no sé, pero me estás contestando. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A mí me jode que no me conteste, pero bueno, es que he mandado en unos meses he mandado de emails una burrada. Y con la gente que ha contestado, hemos trabajado. Con Creanauta hemos podido subir a las plataformas digitales el disco. Lo puedes comprar en iTunes, lo puedes comprar en Amazon y en diferentes plataformas digitales. Lo tienes digitalmente en internet para comprar, ¿entiendes? Lo puedes subir en Spotify, Bandcamp también. Lo de Bandcamp he hecho yo, ¿no? Hemos hecho la banda, ¿no? Pero al fin y al cabo es otra manera de acceder. Que ha habido mucha gente en el extranjero que lo ha comprado así. Ajá. ¿Entiendes? Claro. Que hay, yo qué sé, mucha gente te lo compra, pues que al final son 5 pavos, 5 pavos tienes 10 canciones y te mola, pues de puta madre. Al fin y al cabo, ¿no? Pero es que es difícil, está difícil y. Es todo complicado. Yo creo que mucha gente no se da cuenta de lo que supone. Pues, es complicado. Estar en una banda con todo lo que, ¿no? Todo sí, lo que supone. Sí, supone mucho y no en referente al gasto, sino que al trabajo que nosotros hacemos en los tres día a día para la banda y lo difícil que es llegar a la gente. Porque yo quiero llegar a la gente, yo quiero que la gente oiga y la gente tenga su opinión y a la gente le llegue a gustar o no. Pero que la gente tenga la oportunidad de oír de Hammer Killers. Como yo he tenido oportunidad de oír, yo que sé, un grupo canadiense, Inepsi, que nunca había oído. Y gracias a Josu, el antiguo componente de la banda, me dijo, oye, y es un grupazo, Inepsi, es un rollo rock sucio, en plan rollo motor punk le llaman, ¿no? Ajá. Y es, o sea, son muy buenos y me gusta. Y llegar a eso es lo que me gusta a mí. Y conocer nuevos grupos que me aporten. De decir, tío, sigue habiendo bandas, ¿no? Como ha pasado, yo que sé, el otro día me escribió un tío desde Hollywood y nos decía mantenerlo vivo, chicos. Seguirlo manteniendo vivo, el espíritu. Seguir manteniendo vivo el espíritu, ¿no? Un tío que desde Hollywood, un cuarentón o cincuentón, claro, vio la similitud, yo que sé, de Motorhead y el tío agradecido en plan, o sea, que siga, ¿no? Que no muera aquí, que haya más, ¿no? Pues a mí me gusta eso también, que haya más. Que a mí que me lleguen bandas que me gusten, que yo soy muy especial para la música, que no todo me gusta, las cosas como son, pero que me entre un grupo nuevo y diga, ¡guau! Ya tienes algo más que seguir. Y actual y andan tocando, ¿entiendes? Y cualquier día vienen y les vas a ver. El rollo ese de seguir una banda a mí me gusta mucho. Y yo qué sé, y habrá gente por ahí que pensará igual, pero no tiene acceso a las bandas. Ya, porque la distribución claro. Pero al final la distribución es un negocio. Y cuando es un negocio y llevas dinero a casa para comer, ¿entiendes? Pues eso no, yo lo veo normal, que la gente no se moje. Pero bueno, estamos en ello y poco a poco lo vamos a hacer y vamos a intentar llegar a, como el devorador de hombres, a todas las casas, ¿entiendes? Así. Vale, bueno, pues estamos en las... Nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, yo creo que con... Ya te he dicho yo que se nos iba a hacer corto. Lo que nos... Vamos, Aitor, que me parece bastante... Y Aitor ni ha hablado, no le he dejado ni hablar. Interesante Aitor, todo lo que nos estás contando y podríamos tirarnos aquí hasta las 7 de la tarde, pero bueno. No sé, lo próximo ya, aunque ya has comentado un poco los conciertos que hay a la vista, ahora igual estáis un poco parados, pero que... Sí, justo, a ver, este marzo ando medio hablando algo para poder tocar en marzo, a ver si para finales de marzo sale. Sí, que igual en cualquier momento pues... Sí, sale y lo hacemos, concierto. ¿Entiendes? Vale. Sí, me jode que quede en marzo ahí colgado porque hemos empezado enero, en enero tocamos en Zungorri, febrero hemos tenido dos bolazos y de repente marzo nada, ¿no? Pero claro, no tampoco llueve a gusto de todos, entonces pues se ha quedado un poco ahí colgado, pero bueno, pero abril viene, mayo viene, espero que venga junio y vayamos sumando. Todavía está el disco un poquito por ahí. Claro, es que está recién presentado, o sea, ha salido el 15 de enero salió el formato físico a la calle, o sea, un mes. Y 5 días. Y en un mes y 5 días hemos tocado 3 conciertos. Yo creo que es un buen número, la verdad. Y yo qué sé, en el Anchoque hubo 200 personas un jueves. Y que no tocó. Bien, sí, que sí. No tocó los Dictators, no. Tocamos Turbofuckers y nosotros. Y la gente fue a ver a Turbofuckers y a nosotros. Fue gratis, hubo 200 personas, hubo un ambiente que te cagas. La peña se lo pasó de puta madre. Un concierto de rock and roll. Muy bueno. Y al de 2 días tocamos en Iparraguirre con los Porco Bravo, que Pulpo apostó, comentó para tocar nosotros con ellos. Pero Pulpo es de allí, de Gerli, es vecino nuestro, el colega editor desde la Quinta Editor, y se conoce desde hace años. Y le moló muy bien el disco y comentó como que para tocar nosotros decidieron que sí. Y fue un buen ejemplo, a seguir el de Porco. Sí. De lucha, ¿no? Y de estar ahí, de haber trabajado mucho. Y Manu ha trabajado mucho y Manu me ha asesorado mucho. Y gracias al asesoramiento de Manu, el otro día se lo agradecí. Y he seguido muchos de sus pasos y están dando su fruto. ¿Entiendes? Lo que pasa es que, claro, lo que hemos estado hablando antes, tengo familia, tengo trabajo. Y es más difícil volcarte 100%. Pero bueno, lo estamos haciendo. Y al fin y al cabo, esos pasos yo se los agradecí. Y tocamos un conciertazo con un sonidazo y a la peña le moló mogollón. ¿Me entiendes? Y luego tocaron los Procorabo, que fue una noche muy buena. Fue una noche muy buena, tanto el jueves como el sábado. Y la siguiente, que va a ser con Motorsex y con Turbofuckers, va a ser una noche buena también. Te quiero decir que, claro, al final nos estamos marcando buenos conciertos, con buenos grupos, con buena gente. Al final te ve gente, ¿no? Que y igual... te ve gente y compartes escenario con buena gente y al fin y al cabo... Yo qué sé, se ve que en el mundillo, tío, hay buen feeling, ahí la gente está. Se coopera y se trabaja conjuntamente. Porque al final nosotros, por nuestro propio camino solos, no se puede ir. Aquí nos hacemos faltas tantos unos como otros para tirar para adelante. ¿Entiendes? Y al fin y al cabo, yo qué sé, y por cobrabo hoy nos ha echado un cable, pero ¿quién te dice que mañana le eche yo a ellos un cable? Ojalá fuese así, ¿entiendes lo que te quiero decir? Que pueda yo tener la oportunidad de devolverles el favor. ¿Entiendes? Pues, es lo que hay, al fin y al cabo hay que ir por ahí. Pues vale, nos quedamos con ese mensaje muy importante, ese que acabas de comentar, y vamos a ir despidiendo un poquillo el programa con una última canción. Si queréis, que lo elija Aitor. Que queréis añadir vosotros alguna, que lo elija Aitor, venga, Aitor, elige tú y aunque sea di algo por el micrófono, que se te oiga. Yo a Aitor le veo un poco afectado hoy, Sí, ayer tuvo, tiene otra banda de hardcore, y tuvieron ayer una fiesta de cumpleaños y tocaron, y bueno. ¿En qué banda estás? Inadaptados. ¿Inadaptados? Inadaptados, luego vino otra banda de Zaya, que son No Compli. Ah, estos sí me suenan más, sí. Y unos de Vitoria, que son los... ¿Cómo se llaman aquellos? Ciudadano X. Ajá. Bueno, ¿no te aburres entonces? No. No me aburro nunca. Hoy está perjudicado por el no aburrimiento de ayer. Está perjudicado. Bueno, pues entonces te agradezco doblemente que hayas venido. Y también a Unai. Y Urchi, bueno. Ha estado claro que he estado presente, ¿no? No callado. Madre mía. La anterior entrevista también fue igual. Me acuerdo que vino Telle. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Que vino Telle, tío, y justo teníamos el mismo día el Udondo concierto. Ah, vale, sí, cierto. Y fuimos ahí en Algorta, bueno, de hecho, no sé de dónde era. Cosca y Ratia, bueno, que ya desaparecida. Sí, ahí estuvimos y también estuvimos mano a mano tú y yo, bum, bum, bum, bum. Pues, bueno, como ahora, ¿no? Que Telle no soltó ni palabra. Bueno, Héctor, elige un tema. Encadenado. Vale, ¿quieres comentar algo sobre el tema o...? Pues musicalmente, yo qué sé, la más trabajada, la más currada, mejor solo, sale un poco de la línea de lo que se ve un poco en el disco, ¿no? Se nota esa... Igual ese toque Black Sabbath, ese sí. Toque Accept, ese toque más rockero que lleva la canción, la letra, la reivindicación. ¿Qué es lo más raro que os han dicho la gente que ha escuchado ya el disco? ¿Lo más raro que os han dicho, que os ha sorprendido, que os haya llamado la atención, que os han dicho alguna cosa que... rara? No se atreven. Es que generalmente la gente dice: sí, sí, tío, de puta madre, qué discazo, no sé qué. Lo que me gusta es que cada persona tiene una canción favorita. Que no hay una canción favorita global. Pues sino... Es una buena señal. Esa es la buena señal. Porque a unos le gusta The Road Warriors, a otros le gusta El Devorador de Hombres, a otros le gusta Encadenado, a otros le gusta. Es lo que me mola, que al fin y al cabo cada uno tiene su favorita. No hay una favorita en común. ¿Entiendes? Eso quiere decir que el disco es bueno. Y el disco está llegando a la gente. Y al fin y al cabo, mola. Y este tema, para mí, es un temazo. Así tocado y yo qué sé, tío. Es un gran hit. Es un gran hit. Se me ocurre. Por eso está colocada en el número 6 del disco, que podría ser la primera canción de una cara B. Eso es. Yo lo hago así, ¿eh? Porque todo eso hay que pensarlo. Yo lo hago así. La lista la hice yo. Y bueno, me dejan hacerla, ¿entiendes? Porque al fin y al cabo, a ellos también les mola cómo va, ¿no? El disco empieza de más a más. O sea, al fin y al cabo, va a más. El disco va a más. Y es que al final acaba con la nueva orden, que es destructor total, ¿entiendes? Al fin y al cabo, el disco va de más a más. Y claro, y es lo que dices tú. Yo hago siempre que hago 5 y 5. Empiezo con una, acabo con otra el Ecuador, y empiezo el Ecuador con otra, y la hago el final, ¿no? Y es el comienzo de la cara B, sería, en este caso, Encadenado. Bueno, pues ya le hemos dado la vuelta entonces al vinilo, así que venga. Dale, pues dale. Oye, es que ricasco. A ti, Javi. Y nada, ya tendremos otra ocasión de estar por aquí a ver qué. Sí, si hay... Bueno, tenemos estamos proyectos en la cabeza y bueno, estarás al tanto de los proyectos y cuando eso volveremos de nuevo. Estamos aquí. En 2016. Y en 2017 seguramente vendremos de nuevo con algo. Ya veremos, tiempo al tiempo, y eso, que sigáis rulando y que esto siga creciendo un poquito más, que se os ve con una ilusión de la leche y... Sí, estamos contentos. Y que crezca la Roca Todo Trapo también. Bueno, sí. Junto con las bandas que vienen. Bueno, somos unos pesados, llevo aquí toda la puta vida. Y que no falte. Sí, señor. Venga, oye, venga. Pues nada, hasta el próximo programa, sábado que viene, que no sé si en directo o grabado, pero aquí estaremos. Adelante, de Hammer Killer. Es que ricasco. Agur. ¡Condenado! encadenado, esclavo, encadenado, condenado, encadenado. Condenado. Sus vidas no pagarán.